bella, era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top, una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré, esta chica me enamoré. Yo me enamoré, esta chica me enamoré. ¡Coite! Y me enamoré, era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top, una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré, de esta chica me enamoré. Yo me enamoré, de esta chica me enamoré. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top, una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció.